Estos son los titulares del domingo 23 de junio. Japón conmemora el 79º aniversario del fin de la batalla de Okinawa. Pronostican lluvias torrenciales en amplias zonas del este y el oeste de Japón hasta el lunes. La pareja imperial japonesa llega al Reino Unido. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy domingo se conmemora en Okinawa, prefectura del suroeste de Japón, el 79º aniversario de una de las batallas terrestres más encarnizadas de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Más de 200.000 personas perecieron, entre ellas aproximadamente la cuarta parte de la población civil okinawense. La prefectura reconoce el 23 de junio de 1945 como el último día del combate organizado entre el extinto ejército imperial japonés y las fuerzas encabezadas por los Estados Unidos. En el Parque Conmemorativo de la Paz, en la ciudad de Itomán, donde se libró la última batalla, se está llevando a cabo una ceremonia para honrar la memoria de los caídos. Según un instituto de investigación con sede en Okinawa, el número de okinawenses que padecieron la guerra representa hoy menos el 10% de la población de la prefectura. El mes pasado se publicaron nuevas imágenes del cuartel general subterráneo que construyó el ejército imperial debajo del castillo de Shuri. Se piensa que ahí fue donde se tomó la infausta decisión que ocasionó tantas muertes civiles en Okinawa. Los expertos señalan que la manera de comunicar la realidad de la batalla a las futuras generaciones está alcanzando un punto de inflexión, ya que está disminuyendo el número de los supervivientes que pueden describir de manera directa sus vivencias. Los residentes de Okinawa habían esperado que la prefectura se volviera pacífica. Sin embargo, alrededor del 70% de las bases militares estadounidenses en Japón se siguen concentrando en esta prefectura del suroeste. El papel de Okinawa en la seguridad de Japón y la carga que ello supone para los residentes están aumentando. Se pronostican lluvias extremadamente intensas en amplias áreas del este y el oeste de Japón hasta el lunes. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse en alerta ante deslizamientos de tierra e inundaciones. La Dirección de Meteorología señala que las condiciones atmosféricas son extremadamente inestables debido a que el aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente de lluvia estacional y un sistema de baja presión, elevando el riesgo de aguaceros y rayos. En un periodo de 24 horas hasta el lunes por la mañana, se pronostican hasta 200 milímetros de lluvia en la región de Tokai, 150 en Kyushu y en las regiones de Kanto-Koshin y Hokuriku, así como 100 en la de Chugoku. Las autoridades piden a la gente mantenerse atenta ante caída de rayos y violentas ráfagas de viento, así como a procurar su seguridad refugiándose en edificios sólidos, en caso de que haya señales de que se acercan cumulonimbos. Los meteorólogos indican que la lluvia se podría intensificar hasta el domingo por la noche en la región de Hokuriku, donde ocurrió un devastador terremoto en el día de Año Nuevo. Según las autoridades, el desastre ha aflojado el suelo e incluso la más mínima cantidad de lluvia podría ocasionar deslizamientos de tierra. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón llegaron al Reino Unido en su segundo viaje de buena voluntad al extranjero desde la entronización del emperador en 2019. El avión gubernamental en el que viajaba la pareja imperial aterrizó en un aeropuerto cercano a Londres poco después de las 5:30 de la tarde del sábado. El emperador y la emperatriz visitaron el Reino Unido por última vez con motivo del funeral de estado de la reina Isabel II. Esta vez fueron invitados oficialmente por el rey Carlos. El emperador planea visitar este domingo un lugar en Londres que promueve la cultura japonesa. El martes, la pareja imperial asistirá a una ceremonia de bienvenida, así como a un banquete en el Palacio de Buckingham. El emperador tiene previsto visitar la tumba de la familia real británica en el Castillo de Windsor el jueves para depositar una ofrenda floral en la tumba de la reina Isabel II y de su marido, el príncipe Felipe. Al día siguiente está previsto que el emperador y la emperatriz visiten la Universidad de Oxford, donde ambos estudiaron. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La agencia de noticias Reuters citó a un responsable de prensa del grupo islámico Hamás diciendo que los ataques israelíes en el norte de la franja de Gaza el sábado habían causado la muerte de al menos 42 personas. Las imágenes grabadas en el lugar mostraron el polvo levantado por el derrumbe de varios edificios, así como a personas huyendo con sus hijos en brazos y otras llevando a los heridos en camillas. Las fuerzas israelíes indicaron en las redes sociales que sus aviones de combate habían atacado dos infraestructuras militares de Hamás en la ciudad de Gaza. El número de víctimas civiles continúa aumentando. Las autoridades sanitarias de la franja señalaron que las fuerzas israelíes bombardearon el viernes campamentos de tiendas de campaña en las afueras de la sureña ciudad de Rafah, causando la muerte de al menos 25 personas. Aumenta la preocupación por la posibilidad de que los combates se intensifiquen en el norte del territorio. Las fuerzas israelíes explicaron que el sábado habían llevado a cabo un ataque al Líbano, país vecino, con el fin de eliminar un operativo que suministraba armas al grupo islámico Hamás. Israel también declaró que había lanzado ataques aéreos contra objetivos militares del grupo musulmán chiita Hezbollah en el Líbano. La automotriz japonesa Nissan recortó su capacidad de producción en China debido a la caída de sus ventas en ese país, donde el número de vehículos eléctricos está aumentando con rapidez. Nissan dio a conocer que había suspendido la producción de vehículos todoterreno a gasolina en la fábrica de Changzhou, en la provincia de Jiangsu. La fábrica, gestionada conjuntamente con un socio local, podía producir 130.000 vehículos al año, lo que representa casi el 10% de la producción de Nissan en China. Las automotrices japonesas están revisando sus estrategias en el mercado chino. Mitsubishi decidió retirarse del gigante asiático el año pasado, mientras que Honda está recortando su personal de producción a tiempo completo en una empresa conjunta mediante la jubilación voluntaria. Según una encuesta realizada por el gobierno de Japón, el 57% de los jóvenes del país confían en ellos mismos, un aumento de más de 10 puntos porcentuales respecto al estudio realizado hace 5 años. Esta cifra es la más baja registrada entre los 5 países donde se realizó la encuesta: Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania y Suecia. Los 4 países occidentales obtuvieron una puntuación superior al 70%. Francia registró la cifra más alta con el 76%. La encuesta en línea se realizó de noviembre a diciembre del año pasado entre personas de 13 a 29 años. Se hizo por primera vez en Japón en 2013 y otra vez en 2018. Tan solo el 23% de quienes respondieron en Japón dijo que su país tiene un futuro brillante, un descenso de 8 puntos respecto al estudio realizado hace 5 años. Aproximadamente del 50% al 60% de quienes contestaron la encuesta en los otros 4 países respondió de manera positiva a la misma pregunta. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.